vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde en mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí a tu virgencita que yo te vuelva a encontrar. Por el camino verde que va la ermita, desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. Por el camino verde, que va la ermita. Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina. He subido a la colina y allí me puse a llorar. Por el camino verde que va la ermita, desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. Por el camino verde, que va la ermita. Camino verde. Camino verde. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cicatrices incurables de una herida que me ha causado la vida en su triste batalla. Cicatrices que ya no se cierran nunca, porque llevan siempre trunca la esperanza de curar. La quería inmensamente, fue perjura y lleno de honda amargura y de pena mi ilusión. Es por eso que ahora vivo siempre a golpes con la suerte y solo quiero la muerte para mi angustiado y pobre corazón. En la cara también luzco con orgullo un recuerdo que es muy tuyo y que llevo por mi mar. Un recuerdo que me hicieron en tu nombre cuando yo jugué como hombre vida del rival. Cicatrices imborrables del tormento sopasado que la suerte me ha brindado y que nunca perderé. Cicatrices de mi vida que aunque no tienen éxito

¿Por qué te hizo el destino pecadora? Si no sabes vender el corazón, ¿por qué pretende odiarte quien te adora? ¿Por qué vuelve a quererte quien te odió? Si cada noche tuya es una aurora, si cada nueva lágrima es un sol, ¿por qué te hizo el destino pecadora? Si no sabes vender el pasado que fue triste, seguí de frente y traté de ser dichoso. Por el camino vi pasar gente muy feliz, gente sin recelos y sin odios. Entonces fue que me encontré con su cariño y tuve miedo de quererla con locura. Pero en mi afán de ser feliz, mi entrega fue total y di la vida entera una vez más. Me queda